Nuestro centro también está a disposición para trabajar con la comunidad escolar o con los vecinos y cercanos que puedan verse afectados psicológicamente por este hecho de conmoción pública que tanto nos duele.